Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Grato estar con ustedes. Me acompaña gratamente el pastor José Espinosa. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Agradecido y contento de que ya estamos llegando casi al final de esta semana y ha sido muy productivo poder estudiar estas lecciones de la Biblia. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio Nuevo Tiempo, donde se transmitirá un resumen de la conversación que hemos hecho durante esta semana. Y también, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar algún material adicional para complementar el estudio, profundizar acerca de la testificar con el poder del Espíritu Santo. Así que son bienvenidos tanto a estas audiciones como también a visitar la página. Hemos estado conversando, pastor, acerca del poder del Espíritu. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, yo creo que nos estamos dando cuenta, va a ser más necesario que el Espíritu Santo esté más cerca de nosotros y se lo pidamos con mucha ansia para enfrentar una situación difícil. Porque como conversábamos ayer, ¿no es cierto?, un carcelero que su mentalidad era muy distinta a ser cristiano, ¿cómo cambia? Porque se dio cuenta que habían fieles hijos de Dios que ante el dolor y la tormenta y la angustia cantaban. ¿Qué le parece esa experiencia, pastor? Bueno, yo creo que eso sorprendió al carcelero de Filipo y lo descolocó, ¿no? Todo lo conocido para él, digamos, quedó obsoleto al darse cuenta de que había algo nuevo, que el poder del Espíritu Santo podía hacer en las personas, cambiar su mente. Y como usted mencionó, en medio de la angustia, el dolor, en la cárcel, injustamente, ¿no?, acusados, esta gente estaba con gozo en el corazón. Y él llegó a desear eso mismo. Y entonces por eso él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo la conocemos. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo, mira, tienes que hacer un gran sacrificio, tienes que dar todas tus posesiones, tienes que subir el monte más alto de la tierra. No, es un acto de creer, de tener fe, de confiar en que Dios realmente perdona, salva y puede transformar la vida. Yo creo que el camino a la salvación es mucho más sencillo de lo que pensamos. Se nos hace difícil a veces porque nosotros estamos un poco perturbados en este mundo, en esta vida, y entonces nos cuesta encontrar la dirección correcta. Pero el Espíritu de Dios nos ilumina y nos muestra ese camino como lo hizo con este hombre. El propósito de Dios para la iglesia es que nosotros, o digamos de otra manera, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Es el camino, la forma que tiene Dios y fue organizada justamente para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Cuál es el evangelio? Jesucristo. Y yo estoy pensando que cuán abarcante es el resultado cuando el Espíritu Santo obra en las personas. Este carcelero, y a mí me siento conmovido verlo, cómo cambió su familia y los alcances que debe tener esto para adelante, porque uno no sabe más detalles, la Biblia no da más detalles de la vida posterior de él, pero a lo mejor cambió como carcelero, el hombre rudo. Quizás convenció a muchos más de los otros presos, no sé, pero el resultado es grandioso, justamente porque personas con el Espíritu Santo pueden hacer una obra maravillosa, hablar, y Dios puede obrar milagros en las personas, milagros de tal naturaleza que, y fíjese, estoy pensando que en ese terremoto podría haber muerto gente, pero no murió nadie. No sé si lo capte, pero no murió nadie, pero sí salvó mucha gente. Y salvó en el sentido de salvación eterna, que es mucho más amplio que salvarlo de una catástrofe, ¿no le parece? Claro. Ahora, yo estaba pensando justamente en eso, ¿eh? Ese carcelero tosco, duro, que tenía que ser severo y, bueno, para tratar con el tipo de personas que tenía que tratar en ese tiempo, ¿no? Yo me imagino a un carcelero transformado y me estaba acordando de otro carcelero, ¿no? O por lo menos que participó en la meditación de una cárcel, que fue José, por un tiempo por lo menos. Ah, sí. Y José tenía que ser parte de esa labor complicada, ¿no? Pero dio un testimonio lindo ahí. y vieron que era fiel, era amable. ¿Cuánta influencia positiva tuvo sobre las personas que estaban allí bajo su cuidado? Conocemos la historia, por ejemplo, de dos compañeros de celda también, ¿se acuerda? Pero bueno, yo me imagino luego que el Señor siguió haciendo una obra con él desde ese mismo lugar. No me imagino que haya perdido ese trabajo, haya renunciado a él, sino que en ese lugar él tenía la oportunidad de testificar y de ayudar a cambiar la vida de muchísima gente que estaba en la oscuridad, que eran que cometían delitos, que tenían problemas. Y allí había un instrumento de Dios para guiar e iluminar el camino de la gente que llegaba a la cárcel. Uno si mira el relato este, no impresiona en realidad, hasta puede humanamente verlo imposible, una cosa así, porque la verdad es que humanamente es imposible que se produzca un cambio así. Pero si ve algunos detalles, por ejemplo, el que lo perseguía, quizá el que lo azotó para que se metan a la cárcel, ahora le está limpiando las heridas a los apóstoles. ¿Cómo cambia el Espíritu Santo a las personas, la influencia que tiene? Lo renueva y no hay decir lo cambia, lo hace nuevo, pastor. Esto es maravilloso realmente. Yo creo que todos estamos en la misma línea como para que el Espíritu Santo nos sustente, nos haga cambiar, nos haga trabajar, nos haga dar testimonios acerca de lo que es, lo que ha hecho en nosotros el Espíritu Santo, ¿no le parece? Bueno, yo también viene a mi mente esa promesa que está en los escritos de Pablo, donde el Señor inspira, ¿no? Por medio del Espíritu Santo a este apóstol, diciendo que la obra que el Señor comenzó en nosotros la va a completar. Es decir, el Señor no deja a media su obra. Él no parcha nuestra vida, no la remienda. Él nos transforma desde adentro y nos hace nuevas personas. En un proceso que lleva algún tiempo, sí, por supuesto que sí. Somos vasos frágiles nosotros. Y en la medida que el Señor nos transforma, Él aplica la justa fuerza, la intervención adecuada. Estaba recordando mi padre que, bueno, descansa en el Señor. Él era relojero mecánico, ¿no? Y De es los una antiguos tarea. relojes. Exactamente. Y un chavo que yo lo miraba así y lo veía y me daba impaciencia. Porque era horas que pasaba con un reloj y tantas piezas. Yo veía el reloj desarmado y nunca jamás se me ocurría cómo volver a ensamblar todas esas piezas. Pero era algo delicado, era una maquinaria delicada, ¿no? Con la cual trabajaba. De la misma forma, el Señor ejerce sobre nosotros en los puntos, en los tiempos, con la fuerza, con el poder justo para hacer los cambios que nuestra vida necesita. Pero como dijimos, para una transformación total, no una transformación parcial, una transformación que comienza aquí y que termina, digamos, hasta cuando Cristo venga y en la eternidad, bueno, ya en un contexto distinto de santidad, de perfección, el Señor seguirá desarrollándonos, ¿no? Para que seamos cada vez más semejantes a Él. Pero es un proceso completo que Él hace en nosotros. Estoy pensando que uno debería tener tanto cuidado cuando quiere testificar ahora. Estoy pensando en lo que hemos estudiado y conversado. Porque si no está con el poder del Espíritu Santo, se puede distorsionar o llegar a otro punto. Dar un testimonio diferente. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, vaya, cualquier palabra va a tener una fuerza extraordinaria. Bueno, amados oyentes, los invitamos entonces para el resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos.